En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Hola, muy buenas noches, mis queridos amigos. ¿Cómo os encontráis después de 3 meses de espera? Aquí estamos, muy felices y muy contentos de este reencuentro. Vamos a disfrutar, como siempre, de nuestro clásico de Viernes Santo, nuestro clásico de Semana Santa, y La Rosa de los Vientos no podía faltar a esta cita ineludible, una cita que hemos mantenido a lo largo de los últimos 14 años. Bueno, pues aquí estaremos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con Javier de la Torre, José Luis Gómez, Carlos Marlasca en el control de sonido, el equipo, Silvia Casasola en nuestra coordinación, y las 4C, que se reúnen de nuevo en torno al misterio de la pasión. Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Tres horas por delante para debatir sobre algunos asuntos interesantes de la pasión. Actualidad no nos va a faltar. Ahí está el Código Da Vinci, todo un fenómeno social. Hay que hablar así, en esos términos. El Código Da Vinci, el último bestseller de Dan Brown. Ya 6 millones de libros vendidos, de ellos más de 500.000 en nuestro país, en España. ¿Qué ha ocurrido con el Código Da Vinci? En él ya sabéis que se plantea, bueno, el Código Da Vinci es una novela policíaca donde se plantean algunos enigmas, sobre todo relacionados con la vida secreta de Jesucristo. Vivió Jesús, trascendió a su martirio, se casó con María Magdalena, hubo linaje real. ¿Quién custodió ese linaje? Esa orden, ese priorato de Sion, asuntos muy relacionados con La Rosa de los Vientos, de los que ya hemos hablado pues en más de una ocasión y en más de 10, y que de nuevo vuelven a cobrar vigor gracias a este libro de Dan Brown. Vamos a entrar a discutir sobre este asunto, por supuesto también la pasión de Jesús, esa última película de Mel Gibson, que ha causado sensación, una inversión millonaria, unos 30 millones de dólares, pero que ya ha recogido en el primer mes de exhibición pues casi los 400. Ya se ha estrenado en España y la verdad es que la taquilla está respondiendo de forma fastuosa. Hablaremos de ese asunto y, por supuesto, aprovecharemos para contar cómo fueron esas últimas horas del Salvador, esos últimos pasos llenos de dolor, llenos de trascendencia, llenos de filosofía vital, una filosofía que impregnó los 2000 años posteriores. Hablaremos de Espartaco también. En su leyenda se dice, se narra, que fue crucificado. Pues el padre de una de las primeras revoluciones sociales, Espartaco, será personaje protagonista en nuestros pasajes de la historia recuperados hoy en este programa especial. Música, actividad, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, tiempo para soñar, tiempo para La Rosa de los Vientos. Aquí estamos, hemos vuelto y somos millones. Y al inicio de este programa especial quiero enviar un saludo ferviente, un saludo entrañable a todos esos amigos que han seguido apostando por nosotros a través de internet, a través de las cartas, a través de sus estímulos. Lo cierto es que las más de 40 páginas dedicadas a La Rosa de los Vientos hierven en actividad. Miles de amigos se comunican a través de internet y eso nos emociona. Nos emociona y nos da combustible para seguir todo el tiempo necesario. Ojalá, ojalá que muy pronto podamos escucharnos de forma continuada. Y en ese momento estará de nuevo todo el equipo en pleno esplendor. Ya lo creo. Y vamos a entrar en el leitmotiv de esta madrugada tan distinta, tan especial. Estamos en la madrugada de Sábado Santo. Sábado de Gloria. Hace casi 2000 años. La historia más grande jamás contada. La historia que conmovió al mundo. La historia que lo cambió. Un personaje fundamental para entender nuestra idiosincrasia, nuestra forma de entender la existencia. Jesucristo. Y cuando dijo en la cruz, todo se ha consumado, en realidad estaba dando un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje de vida. En realidad lo que estaba diciendo es, todo acaba de empezar. ¿Pero realmente sabemos todo acerca de la figura de Jesús? ¿Sabemos todo acerca de esa figura tótem para la humanidad? ¿Mantiene argumentos secretos? ¿Hay facetas todavía sin aclarar? ¿Hay evangelios no explicados, no autorizados? Esta noche vamos a debatir sobre ese asunto. Y para ello, pues qué mejor que reunir a la tertulia de las 4C. Aquí está, cual centurión romano, Jesús Callejo. Todo un príncipes, Carlos Canales. Y no sé cómo calificar a Bruno Cardeñosa, supongo que miembro de alguna secta de la época, alguna secta hermética, custodia de conocimientos secretísimos. Bueno, pues Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien hallado. Pues fenomenal de estar aquí con todos vosotros. Una vez más, ¿verdad? Una vez más, por fin. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Aquí tosiendo, buenas noches. Es que tú siempre tienes estas que... Estas alergias. Siempre tienes que llamar la atención de alguna manera, ¿no? Sí, debe ser eso. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. Tú estarías en la época de Jesús metido en alguna secta de estas herméticas, ¿no? Posiblemente. Lo que ocurre es que tendría un gran dilema moral y físico con determinados votos que hacían, por ejemplo, los esenios, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, posiblemente formara parte de alguno de esos grupos que son precisamente los que provocaban que aquel pueblo hace 2000 años, bueno, pues ejercitara o buscara su libertad. Claro. En el fondo había una gran componente de búsqueda de libertad interna, espiritual, pero también personal y social. Tú serías esenio y te echarían por rebelde. Seguramente. Dentro de los rebeldes me echarían por rebelde, sí, seguramente. Bueno, pues ya sabéis que el gran libro de la temporada, del año, de la década, yo no sé, únicamente equiparable al fenómeno Harry Potter, es El Código Da Vinci de Dan Brown, y vamos a hablar sobre él, también sobre la película de Mel Gibson, vamos a hablar sobre muchas cosas, pero antes, por supuesto, después de 3 meses, Jesús, pues yo creo que un mensaje para nuestros oyentes, ¿verdad?, que eso están deseando escucharos, ¿no? ¿Las has echado de menos? Sí, ¿verdad? Hombre, por supuesto. La verdad que se coge ya una especie de vicio, ¿no? Cuando durante tantos años hemos estado haciendo el programa y cuando queda esa especie de año sabático, forzoso, ¿no?, por otra parte, pues sí que se nota ese vacío. Me imagino, lógicamente, que los oyentes lo notan, pero también nosotros, y yo particularmente, lo he notado, ¿no? Porque, y sobre todo, a raíz de los últimos acontecimientos que ha habido en España y en el mundo, te quedan ganas de comentarlo, de decirlo, ¿no? Y bueno, y al final pues extiendes ese comentario en tu núcleo familiar o en más íntimos amigos, pero siempre ha quedado un poco esa cosa de decir, me hubiera gustado comentar. Alguno de los episodios trascendentales que tanto pues están convulsionando pues todo el mundo, lo que es España en general dentro de esta estrategia geopolítica que se está desarrollando a largo alcance. Sí. Pero bueno, cómo no, ¿no? Esa huella queda ahí, ese vacío está, pero bueno, de alguna forma pues queda suplido en esta noche y hablando, como no, de uno de nuestros temas más emblemáticos, más clásicos, como es la pasión y muerte de Cristo. Por supuesto que en estos primeros minutos de programa especial, ese recuerdo sentido para todas las víctimas del 11M, esa tragedia absoluta que vivió la ciudad de Madrid, y no solo Madrid, sino de España, Europa, ese sinsentido, esa barbarie del terrorismo que nos asoló a todos, ¿verdad, Carlos? Pues sí. Ya lo has dicho, es verdad, a mí me sorprendió mucho. Es una cosa que te queda un mal cuerpo y una mala sensación durante mucho tiempo. Yo creo que es uno de los días, ¿verdad, Bruno?, más tristes, ¿no?, de la historia española. Sí, sí, la verdad es que a mí, bueno, me impactó todo desde el principio. Y eso que tuve noticias relativamente tardes. Esa misma noche yo acababa de escribir un reportaje a las 6 de la madrugada. Y por lo tanto había puesto el despertador a las 10, pues para tener un poco de descanso. Y el teléfono sonó antes, después de mucha insistencia, estaban bloqueados, eran familiares, los familiares de la gente que vivimos en Madrid, que están fuera, todavía se preocupan más porque no saben exactamente las rutas que uno hace para ir a su trabajo, y entonces, bueno, y el bloqueo de teléfonos de aquella mañana pues asustaba a las personas que estaban llamando. Y recuerdo el impacto impresionante, nada más encender la radio, encender la televisión, pero me di cuenta de lo que estaba viviendo Madrid cuando salí a la calle. Y vi 10:15, 10:20, fue una salida rápida hacia la redacción, vi que Madrid estaba vacío. Sí, sí, sí. Vacío. Cuando imaginaba todo lo contrario. imaginaba que las por los motivos que en principio todos pensamos, las ambulancias, el típico desorden, la gente no coge el transporte urbano por razones obvias, y Madrid estaba vacío, y en ese día, entonces en ese momento sí me di cuenta que España estaba viviendo su 11 de marzo, no su 11 de septiembre. España estaba viviendo su 11 de marzo porque lo vivimos de una forma absolutamente diferente, y creo que dando una lección de cómo hay que vivir estas cosas. Sí, ese homenaje a los voluntarios que de forma desinteresada se volcaron, ¿verdad? Ese sí, día, sí, ese sí. Día Madrid dio una lección de... pues de vida, ¿no? Sí. De vida. Bueno, pues ese homenaje también desde aquí, desde este programa especial de Rosa de los Vientos para las víctimas del atentado, más de 190 muertos, 191 muertos, algo terrible, algo terrible. Cuando daban las cifras 202 es porque había bolsas con restos humanos que eran imposibles, ¿no?, de catalogar. Bueno, qué desgracia, y ojalá que los que causaron esto, los criminales que causaron esto, paguen con sus huesos en la cárcel. Bueno, vamos a entrar en el asunto del Código Da Vinci. Yo te he visto muy interesado, Jesús, en el Código Da Vinci. Sé que te lo has leído ya 5 o 6 veces, que eres un gran devoto del Código Da Vinci, que tienes una imagen de Dan Brown en tu casa con unas velitas. Bueno, ¿y por qué tanta afición al Código Da Vinci? ¿Por qué te ha gustado tanto? Vamos a ver, me ha gustado por varias razones. Evidentemente hay errores de bulto, errores históricos. No hablo del estilo y de la calidad literaria, que deja mucho que desear. Pero bueno, esos son detalles secundarios, entiendo yo. Pero fíjate lo que acabas de decir. Hay errores de bulto... Eso estaba pensando. Sí, si soy un devoto... Menos mal que iba a decir otra cosa. Porque... Y la calidad, claro. El estilo deja mucho que desear. Es verdad que deja mucho que desear. Sí. No sabemos si será del original o posiblemente de la traducción. Pero ya digo, eso es aparte. Estamos hablando del fenómeno que se ha generado con el Código Da Vinci. Sí. Y no solo el fenómeno a nivel de ventas, que ojalá, ¿no?, uno que está metido en este mundillo, pues un libro de estas características alcanzara tal cantidad de libros, pero eso siempre es sintomático. Cuanto mayores críticas hay de un libro, como ocurre en este caso, es porque se está vendiendo mucho y porque es un éxito de ventas. Pero es un auténtico bestseller. Que las grandes editoriales en España no se interesaron por este libro, ¿eh? No, bueno, como suele ocurrir. Y como, fíjate, si te contara Joan Rowling todo el peregrinaje que tuvo que hacer hasta que le publicaron el de Harry Potter. Es verdad, le ocurrió algo parecido. Claro, ¿sí? Pero bueno, es lógico, porque muchas editoriales van a tiro fijo. Es decir, en este caso, bueno, pues tuvo un relativo éxito en su país de origen, pero no se consideraba que fuera un tema interesante. Yo creo que el gran mérito, empezando por ahí, el gran mérito de este libro es que es una novela. Si llega a ser un libro de ensayo, que por otra parte, la misma tesis ha recogido en otros libros, como El enigma sagrado, El legado mesiánico, en fin, El último merovingio, hay cantidad de libros que tratan de una forma o de otra todo el entramaje que se genera alrededor de este libro, pero siempre desde una óptica de ensayo, no de novela. Ese es uno de los grandes méritos. El otro mérito es el título. El Código Da Vinci es algo, dos palabras que llaman mucho la atención. Código por todo lo que supone de secreto, de oculto, Da Vinci porque es uno de los personajes conocidos. Si eso, en lugar de llamarlo el Código Da Vinci, lo llama, pues yo qué sé, la trama sagrada, pues posiblemente no hubiera tenido el éxito que hubiera tenido. Es decir, son pequeños detalles que a la hora de la verdad inciden sobre esa repercusión sociológica que ha podido tener. Y después, las claves, evidentemente, porque sabe mezclar de una forma sabia todo una serie de componentes mágicos, esotéricos e históricos que empezando pues con un asesinato, es decir, empieza como un thriller prácticamente, con un asesinato que hay que desvelar. Es una novela policíaca. Es policíaca totalmente. Entretenida, sí. Pero pone de moda una serie de elementos que, bueno, pues bien dosificados, como ocurre en la novela, pues ha hecho que tenga este éxito mediático. A ver, Carlos, porque tú estás horrorizado. No es para tanto. Bueno. Bueno, en principio a mí todos los éxitos literarios de este tipo me gustan. Me gustan porque me caen bien. Es decir, es algo que me parece, bueno, como decía Jesús, anda, que si en su editorial de repente le cae uno así. No, está muy bien. Además me alegro como... Lo hubiera rechazado. Como me alegro por lo de Harry Potter, porque esto es bueno, esto da oxígeno y además de vez en cuando me parece divertido porque te das cuenta hasta qué extremo normalmente el gusto de la gente no tiene por estar relacionado con lo que los críticos creen. Bueno, yo llevo un mal año en novelas, he de reconocerlo. No he dicho creo nunca aquí, porque claro, no es el momento, pero en el programa, pero a mí me gusta mucho la novela negra, y leo mucha novela negra americana, y bueno, y todas las extrañas sucesoras que va viendo últimamente en el mundo, pues desde suecos hasta griegos, y la verdad es que, como novela policíaca, que es lo que en principio parece ser, pues la verdad es que este año estoy teniendo muy mala suerte, y ni una sola de las novelas que estoy leyendo me está gustando. Una de las que no me ha gustado era El Código Da Vinci. Hace unos meses, en una reunión con gente muy conocida del mundillo nuestro, investigación del misterio, surgió un debate porque, bueno, alguien preguntó si lo habíamos leído, estoy hablando de finales de medios de diciembre, y me parece que fue Juan Jesús Alo Vallejo, puedo decir el nombre porque creo que está en el programa, alguna vez dijo que a Javier Sierra, también muy conocido de todo el mundo, le había gustado mucho el libro. y que qué opinaba. Y yo le dije, la verdad, a mí no me gustó. No me gustó, estoy hablando cuando todavía no era muy conocido, no me gustó porque de todos los libros que yo conozco sobre el Priorato de Sion, Jesús ha dicho varios, no es el único que es novela. Yo conozco tres novelas sobre, por lo menos he leído tres sobre el Priorato de Sion, pero sí que es verdad una cosa que luego, pasado el tiempo, cuando digo pasado el tiempo me refiero a hace a lo mejor unos días, ya me empezaba a llamar la atención. Y es que, desde luego, está claro que había un cierto interés en el asunto, aunque fuera enfocado de otra forma. Por ejemplo, me está acordando de Peter Berling, y Los hijos del Grial. Es que es muchísimo, claro, infinitamente superior. Muchísimo mejor el libro, no hay, pero bueno, no hay nada que también decir. También ha sido un notable éxito de ventas. No, pero lo que quiero decir es que está claro. Además, Peter Berling propone una tetralogía. Sí, que ciertos temas que al público, no solo español, sino al público en general del mundo occidental, le atraen. Y que si se enfocan bien, y hay un poco de suerte, como ha tenido en este caso Brown, es decir, pues se puede lograr un éxito notable argumentando una novela de una manera interesante y entretenida y contándole algo a la gente que, aunque parezca curioso y aunque acabamos de decir que hay decenas y decenas de libros que tratan el Priorato de Sion, pues da la sensación de que no había ninguno cuando ha salido el Código de Da Vinci. Desde luego, totalmente de acuerdo con Jesús en el título. El título es muy atractivo. Yo lo compré por el título, ¿eh? ¿Por el título? Sí, sí, sí. A mí me llamó mucha atención. Entonces, bueno, me gustó. A ver, Bruno, ¿qué te parece este fenómeno de Dan Brown? Coincido básicamente con Jesús y con Carlos. A mí me parece estupendo y extraordinario cualquier éxito Brown, literario. Cualquier cosa que mueva a la gente a hacer algo que, por lo que, por desgracia, este país no se caracteriza, que es leer, me parece fantástico. Jefe de Dan Brown, un profesor aburrido, ¿no? Sí, que sí, sí, sí. Un autor que evidentemente ni es Cervantes ni es Shakespeare, pero ni lo pretende ni, tampoco, ¿eh? No, lo que ocurre es que cuando sí pretende, en algunos párrafos sí pretende hacer, pero bueno, eso es una cuestión de dote literaria. Sin embargo, sí es un gran arquitecto. Eso es lo que se percibe, un arquitecto, un gran guionista. El libro es un guión de cine y se concibe como tal, se concibe ya sabiendo que va a ser una película, que eso es importante. Eso es importante. Antes de que el libro salga ya hay un apoyo para hacer una película que se estrenará, se calcula que en diciembre de este año, para las próximas Navidades. Va rapidito, ¿no? Y eso ya apoya al libro de salida. Pero, sin embargo, con este libro se produce un fenómeno extraordinario. Algo que yo difícilmente percibo. En el metro, que creo que es uno de los mejores parámetros para estudiar en cuestiones de lectura qué es lo que interesa a la gente y qué libros son los que mueven y motivan a la gente. En los metros es muy difícil ver dos veces el mismo libro. Muy difícil, muy difícil. Y con el Código Da Vinci no solo no pasa eso, sino que te encuentras en un mismo vagón a cinco o seis personas leyendo el Código Da Vinci, pero leyéndolo por las escaleras, es decir, demostrando absoluta pasión y, independientemente de eso, despertando unas inquietudes que antes no tenían, que yo creo que es lo importante. Que sea el libro sirve para abrir las mentes a otras posibilidades, a otra forma de interpretar la espiritualidad, la religión y la historia, que creo que es importante. Después de muchos años en donde todas las versiones que nacen desde Jesús han estado completamente dominadas y gobernadas por un sector que ha impuesto una dictadura de ideas, que se propongan otras cosas y que por fin lleguen a tantísima gente, creo que es algo extraordinario. ¿Sabes qué sería muy muy bonito? Que la gente que le ha gustado el Código de Da Vinci, los animos de aquí, se lean algunos de los libros que están todos editados en España, en los que se ha basado Dan Brown, por ejemplo, Enigma Sagrado, algunos que el Enigma Sagrado, que es sin muy lugar fáciles a dudas, de encontrar y es el que ha copiado literalmente para la trama. Claro. Entonces, de verdad, porque se lo pasarían muy bien y pasarían un rato estupendo viendo cómo se puede ver la historia de otra forma. Y yo les recomendaría el fenómeno, que además, fíjate, que no lo hemos hablado a veces, en La Rosa de los Vientos, todo lo que es la trama del libro. Es que claro, todo lo que nace en Rennes-Château, ¿cuántas veces hemos hablado de ese pueblecito de Francia perdido, de esa aldea a la que muchos de nuestros oyentes, por lo que hemos comentado aquí, se acercaron como una aldea que en 100 pasos la recorres de lado a lado puede generar una historia que ahora necesitaríamos el espacio que hay de Madrid a Barcelona solo para llenarlo de los libros que se han vendido en nuestro país. Exacto, ¿no? ¿Es el mismo público que nos ha escuchado a nosotros durante tantos años? O sea, ese medio millón de lectores, ese medio millón de personas que ha comprado el Código Da Vinci, ¿está informada realmente sobre lo que es el Priorato de Sion? Te lo digo ya, no. ¿Sabes por qué? Porque el mayor comentario que me ha hecho sobre el Código Da Vinci casi todo el mundo, que como sabe que más o menos veo estos temas, me pregunta, casi todos, y esto es verdad. O sea, lo cual quiere decir que es que, claro, desconocen la cantidad de información que hay en castellano y muy asequible sobre el Priorato de Sion, que es uno de los fenómenos para mí más divertidos de los años 60 y 70 dentro del mundo esotérico. Para Bruno y para mí, que nos hicimos dos viajes maravillosos por el Languedoc, pues la verdad es que es una cosa que está tan cerca de nosotros, sí, y es que es tan fácil de visitar. A mí me han realizado un montón de entrevistas, hasta de Colombia, con este asunto del Código Da Vinci. Y una de las preguntas habituales es, ¿usted cree que este libro va a hacer tambalear los cimientos de la Iglesia? Digo, no. Pero, si de esto venimos hablándote ya y no... Un siglo y no pasa nada. Claro. Es imposible hacer tambalear los cimientos de la Iglesia. Además, la Iglesia se adapta. No, pero que hay mucha gente que ha leído lo que ofrece el libro con estupor, ¿no? Como, sí, como, porque efectivamente sí que provoca una... un cuestionamiento sobre ciertas cosas que se nos ha dicho desde la Iglesia sobre determinados hechos, y eso es lo que es importante, y eso es lo que puede mover no los cimientos de la Iglesia, pero sí los pilares de la ética religiosa, de la moral religiosa o de la interpretación religiosa que muchos de esos lectores se están comenzando a hacer por primera vez. Bueno, yo creo de todas formas que... Además hay una cosa importantísima con este libro, que es suele ocurrir con muchos grandes fenómenos literarios, pero es que mucha gente se está enganchando a la lectura por primera vez gracias a ese libro. Eso sí. En nuestro país hay un 20, un 30% de población que lee habitualmente libros, y entre esos hay lectores, evidentemente, del Código de Da Vinci, pero hay muchos que se está incorporando, mucho público joven absolutamente fascinado, que visita las incontables ya páginas web que existen sobre el fenómeno. En los rankings, la página web del autor de un libro está al nivel de las visitas de la página web de un periódico como New York Times. O sea, bueno, no llegan a la de Kurnikova, pero están bien ya. Pero el objetivo es diferente, sin lugar a dudas. Yo recuerdo un día que me empezaron a llamar, pues no sé si recibí 10 o 12 llamadas en ese día, diciendo que habían visto mi libro La aventura de los godos en un culebrón de Televisión Española. Ajá. Se lo sacaba una de las protagonistas, sacaba el libro. Y claro, pues la preocupación no es que haya salido el libro en televisión, sino que me llamaron 10 o 12 personas para decir que lo habían visto en el culebrón, ¿no? Claro. Bueno, cosas que aparecen en el libro, Jesús, porque tenemos aquí el cuadro de La última cena de Leonardo da Vinci, sí. Donde se dice que Juan el Amado no es Juan el Amado, sino María Magdalena. Es una de las hipótesis heréticas. Bueno, la verdad es que esa es la grandeza que tiene Dan Brown en su novela, son que es mezclar guiños, ¿no? Datos reales claves con datos ficticios, claro. Sí. Él elabora muy bien la novela. Yo creo que eso es otro de los grandes méritos para determinar este éxito editorial. Ya he esbozado algunos. El otro es ese, es decir, cómo combinar datos que existen, datos que se pueden comprobar históricamente, datos que están ahí, como en este caso el cuadro de La última cena de Leonardo da Vinci, con sus interpretaciones. Interpretaciones muy sui generis, muy subjetivas, muy temerarias desde mi punto de vista. Hay un dato muy claro, y que se acerque al cuadro de La última cena, verá que supuestamente el discípulo amado tiene el rostro de mujer, y eso se ve claramente. Es decir, Leonardo da Vinci sabía pintar muy bien a una mujer de un hombre, a pesar de que la Gioconda tiene unos rasgos hermafroditas bastante considerables. Es muy exagerado, Jesús. No, en absoluto, porque si lo miras con detenimiento, evidentemente representa la última cena. En la última cena no había ninguna mujer, eso está claro. Estamos hablando de las últimas horas de Jesús antes de que fuera apresado en el huerto de Getsemaní, que después hablaremos de eso. Pero si miras con detalle, está claro que el rostro es un rostro muy femenino. Ya lo demás, que tiene una especie de M o que está marcando el ángulo de Jesucristo con, en este caso, con el discípulo amado o María Magdalena, según esta tesis heterodoxa, que marca la V, que sería el recipiente sagrado, y por eso no hay ningún grial, no hay ningún recipiente. Lo que hay son vasos de vino, pero es verdad que no hay ningún grial tal como lo entendemos de la manera clásica. Bueno, son distintas especulaciones, pero fíjate que ese es uno de los cuadros que se analiza. Se analiza también la Virgen de la Roca. Si se habla de los dos cuadros de la Virgen de la Roca, y Dan Brown da una hipótesis desde luego absurda, ¿no? Porque dice que precisamente porque como la hermandad de la Inmaculada Concepción, que es el que le encarga en una primera instancia este cuadro, pues considera que es herético porque no aparecen las orejas de los santos, y además parece que da más protagonismo a San Juan Bautista que a Jesús, pues inmediatamente pinta al otro. Bueno, pues inmediatamente pasaron 5 años en la cronología de un cuadro a otro, con lo cual también se carga de un plumazo. Yo lo que invitaría es a la gente que quiera leer el Código Da Vinci, que cuando Dan Brown habla de los cuadros, que tenga la lámina a la vista, porque empezará a darse cuenta de la cantidad de meteduras de pata que hace Dan Brown, que me parece muy bien como estilo literario, puestos a exagerar, pero que no tiene ninguna consistencia práctica. El mérito está en que este libro pone de moda a Leonardo da Vinci, pero pone de moda este cuadro de La última cena, pone de moda, como no, la Gioconda. Se pone de moda otro tipo de aspectos para mí interesantísimos, como es el número de oro, habla de los códigos secretos, habla de la criptografía, habla del priorato de Sion, que acabamos de mencionar ahora, y eso es importantísimo. Habla de templarios, habla de simbología. Hace unas cuantas clases maestras de lo que es el símbolo, de lo que es la cruz, de lo que es el recipiente. Habla de María Magdalena y por fin le quita el San Benito de prostituta. Por lo tanto, yo entiendo que por ahí van los tiros. Habla de Berenguer Sonier, de los evangelios apócrifos de René Le Chateau. Habla de la búsqueda del Grial. Ahí es donde está el gran mérito de este libro, que combina alquímicamente una serie de elementos que de por sí son muy atractivos. El gran éxito editorial puede ocurrir al principio, pero el siguiente éxito editorial, que es el que está ahora realmente disfrutando Dan Brown, es del boca a boca, es decir, del libro que es comentado para que luego los compañeros lo compren, lo lean y lo critiquen. Desde luego, Carlos, el personaje percha escogido, Leonardo da Vinci, es ideal, ¿no? Claro, respetadísimo por todos los iniciados, ¿no? De los míticos supuestos grandes maestros del Proyecto de Sion es el más conocido porque representa el conocimiento prácticamente universal. Quería comentar una serie de cosas sobre hecho Jesús. Yo voy a dar aquí mi opinión. A mí es verdad que en algunos momentos, cuando ya has dicho que lo leí muy al principio, cuando no era todavía un libro muy conocido, y no me gustó demasiado, con lo cual tampoco me detuve mucho. Pero sí me hizo gracia porque él tiene como tres sistemas de selección. Es decir, dado que básicamente está inspirado lo que es la documentación en el enigma sagrado, pues partiendo de dónde ha sacado los datos es bastante fácil darse cuenta de dónde se ha equivocado y dónde juega. Es decir, yo creo en algunos casos, por ejemplo en simbología, que está bastante bien, simbología básicamente, es decir, cualquiera que tenga un diccionario conocido de símbolos, no sé, el de Cirlot o cualquiera de los mejores, se dará cuenta que ahí lo que tiene básicamente es información de tipo documental. Es decir, ha leído y se lo ha aprendido bien. Hay otros casos donde efectivamente juega con la prueba, o si no juega con la prueba, lo que pasa es que quiere dar su opinión. Que eso es donde realmente, como ha dicho Jesús, parece que comete errores de bulto. Yo más que errores creo que son guiños literarios, porque es con lo que él tiene que justificar la trama de su novela. Y es donde básicamente alguien puede decir qué barbaridad lo que está diciendo. Pero bueno, la novela es entretenida, pero muy flojita, porque las claves que plantean los protagonistas son del género tonto. La trama es flojilla. Y luego finalmente ahí donde comete realmente errores, que los errores, lo divertido es que son los mismos errores que se cometen en los libros en los que se inspira. Es decir, comete exactamente el mismo error. Por ejemplo, es muy conocido el domingo, cuando dice que se trata de una fiesta pagana. No, es una fiesta hebraica, era el comienzo de la semana. Sin embargo, está cogido de un error que tiene el propio enigma sagrado, donde se vuelve a decir lo mismo. Son anglosajones los que lo escribieron y vuelve a cometer el mismo error. Entonces, pero porque Dan Brown hace un alarde de cultura adquirida tremendo, ¿no? No, pero eso es normal. Eso es normal en alguien que no está acostumbrado a moverse en el mundo, en la documentación del mundo judio-cristiano inicial, porque está todo como muy mezclado. Luego hay algunas cosas que no sé si son errores o es que lo hace a propósito para que resulte más atractivo. Por ejemplo, lo del halo. Como dice que el halo es de origen egipcio, no era egipcio, era una clase exclusivamente romano. Sin embargo, a lo mejor lo ha hecho a propósito, pues bueno, para vincularlo también, como hace cuando habla de los templarios, con la supuesta sabiduría ancestral que viene. Bueno, es un juego novelístico. Es decir, realmente a mí no me ha preocupado demasiado si las pruebas son falsas o no, si falsifica o no falsifica los datos, si se lo inventa o no se lo inventa, porque lo que yo he cuestionado y he dicho desde el principio es que a mí no me ha gustado como novela. Todo lo demás me da igual, como se lo inventa. Los monjes del Opus Dei, ¿no? Claro, me importa muy poco. Me importa muy poco, sinceramente, que en una novela se inventen las cosas y lo que la novela luego es buena. Es decir, yo lo que busco cuando leo una novela y no un ensayo es que sea entretenida, divertida y me atraiga. Dos de los grandes errores de bulto, aparte de los que acabas de citar, Carlos, que hay muchísimos más, uno de ellos es el tratamiento que hace del Opus Dei. Con independencia de que tenga simpatías o no por el Opus Dei, sí que se tiene que documentar un poco más. Tú, Juan, acabas de dar la llaga, ¿no? Y nunca mejor dicho, en esta noche, de uno de los errores que solo con que hubiera mirado el Espasacarpio o cualquier otro diccionario se hubiera dado cuenta de que no es así. Otro es el lío que se hace con los evangelios apócrifos. Se empieza a meter ahí el mismo saco los evangelios apócrifos de Nag Hammadi con los evangelios apócrifos después del cristianismo del siglo II, siglo III, con los documentos del Qumran, del mal muerto. En fin, yo creo que no se puede adulterar la información de esa manera y solo se puede hacer por desconocimiento. Una observación, es decir, como buen protestante, viene una cultura iconoclasta, en cierto modo. En eso se aproxima mucho más al Islam que al catolicismo. El catolicismo vive rodeado de imágenes. Con lo cual, el esfuerzo cultural que tiene que hacer una persona que viene de un entorno donde la imagen del Nuevo Testamento no está reflejada ni de los santos, ni de la manera tan habitual que es en el mundo católico, el mundo centro y sur europeo, pues eso te genera una limitación, aunque solo sea de costumbre. Entonces, de ahí que cometan muchísimos errores de interpretación, que en el mundo del norte de Europa es muy fácil que lo conozca un especialista en arte, pero no es fácil que lo conozca la gente porque no está acostumbrado, curiosamente, a verlo. Es decir, la representación física de Jesús, que es tan común en el mundo católico, es algo totalmente anómalo en el mundo protestante. Por eso, el choque, luego lo hablaremos, tan terrible que ha tenido la película de Mel Gibson en el mundo protestante. Es decir, es que no lo ven, porque es una cosa que no se ve en los mundos de cultura, en el ámbito cultural protestante. Entonces, quiero decir, resumiendo, es decir, que realmente yo lo que sí aconsejaría a todo el que le haya gustado el libro, y veo que son millones de personas, es que se animen a leer otro montón de libros que hay sobre el Priorato de Sion y sobre los evangelios apócrifos, Que se animen a comprobar los datos que dan Brown, porque también porque es una buena fuente de investigación. Exacto. Que descubran los gazapos, los errores y las malinterpretaciones, así como las grandes virtudes. O que vean otras interpretaciones de los mismos hechos. Iba a decir, no sé, hasta Bruno tiene artículos maravillosos escritos sobre algunas cosas que toca Dan Brown, que decir que, pues bueno, pues que está muy bien el ver otros puntos de vista sobre hechos iguales para ver cómo se puede derivar o interpretar pues la misma escena, el mismo hecho, el mismo acto, o incluso el mismo texto. Y eso, la verdad es que pasarán unos momentos divertidísimos con algunos libros que hay por ahí estupendos y muy entretenidos. Sobre todo porque no tengan la idea los lectores que se van a seguir incorporando, que van a ser muchos, de que se trata de otra cosa que no sea una novela. Claro. Novela sin más, ni siquiera novela histórica a la que se le puede exigir cierto cierta fidelidad a lo que han sido los hechos. Porque en todo caso sería novela prehistórica, porque estamos hablando de cosas que la historia oficial no reconoce tal cual. No, pero no es histórica porque se desarrolla en el tiempo presente, lo verdad que utiliza datos históricos, que es totalmente diferente. Claro. Pero bueno, sobre temas que están más vinculados a la historia oculta que a la historia oficial, ¿no? Entonces, sin olvidar eso, pero por supuesto que acudiendo a las librerías, no hace falta además ni siquiera irse a librerías de viejo, a librerías de saldo para encontrar libros actuales que estén dedicados a estos temas y además fantásticos. Pero incluso si tienen interés, que acudan a algunas de las obras, a las dos obras que generan todo este fenómeno. Uno lo hemos mencionado en muchas ocasiones, es el Enigma Sagrado, de los tres autores que luego escribieron también El Legado Mesiánico. Leite Collins. Exacto. Nada que ver con el otro Collins tan de moda en la actualidad, otra vez por otro libro. De Nueva York. Exacto. Bueno, tiene un título fácil, siempre lo llama igual. Bueno, pero vamos a un pequeño paréntesis. Collins y Lapierre. Ajá, pues a mí Arte de París me encantó, me lo pasé muy bien. Pero es que han vuelto a escribir El Quinto Jinete. Claro, bueno, no importa, sí. Si se reactualizan. Sí. Es que han cambiado los nombrecitos y es El Quinto Jinete, Es que ahora Gaddafi es muy bueno, ya no se puede sacar ya nada. Bueno. Y aparte de ese libro, yo también os recomendaría otro. Este sí, extraordinariamente difícil de encontrar. Pero para algo están los emules y ciertas cosas que pueden venir muy bien y algunas librerías. Que es El Oro de Reims, de Gerard de Sever. Fácil, en librerías de antiguo. Era de Martínez Roca la última edición, me parece, ¿no? De lo de Reims. No, hubo una muy reciente. Sí, sí, no, pero es fantástico. Es otro libro. Es decir, Gerard de Sede escribe dos libros sobre este misterio. El Oro de Reims, que es de finales de los 70. Años 60. En España se edita después. Y luego está el otro libro que hace, El Misterio de Reims de Sató, que es un resumen vulgarizado de su primera obra. El Reims está muy bien. Pero El Oro de Reims es el que genera el fenómeno, el que incluso motiva a los autores del Enigma Sagrado para comenzar a investigar, y en donde además encontrarán tramas policíacas relacionadas con este asunto, pero absolutamente reales. Y donde se habla el asesinatos de Sion reales, de una con investigaciones reales, y es el que genera todo este fenómeno. Para mí es el libro al que en última instancia deberían ir. Vamos a oír hablar de René Le Chateau, precisamente es ahí. O sea, hasta ese momento, bueno, pues había quedado un poco diluido toda la historia de Berenguer Sonier. ¿Seguro que no hay una edición reciente de los años 70 o así de Lola Reims? No lo puedo decir. Reciente de los años 70. Sí. No, la edición de los años 70, Carlos, efectivamente, lo que ocurre... Tu reino no es de... Es que estoy calculando la edad que tenía yo más o menos cuando sí, 13 años. Lo que ocurre es que en España el libro yo creo que se debe editar en el año 77, 78, por realismo fantástico. Una colección de libritos pequeños. Sí, en todo caso, Reims es donde, en la catedral de Reims, es donde se coronaban los delfines de Francia. Y bueno, pues Francia tiene mucho que ver con esta historia secreta de Jesús. Sí. Y bueno, supongo que muchos amigos a estas alturas se estarán preguntando, pero bueno, por Dios, es que no van a hablar del Priorato de Sion. ¿Cuándo se pone de moda? A lo mejor es un fenómeno de la ilustración francesa el Priorato de Sion, Bruno. No creo, la verdad es que no creo. Además, yo soy de los que defiendo que en toda esta trama, muy probablemente lo último que tiene que ver, lo último que existió, lo último que de verdad puede sostenerse es la existencia de ese Priorato de Sion. Yo creo que es la parte apócrifa de toda esta historia, que es una forma casi arquetípica de reunir bajo una denominación a todos esos colectivos que efectivamente sí han existido, secretos, herméticos, depositarios de conocimientos sagrados, como serían los que se desvelan o los que se encriptaron en obras como como la de Da Vinci, y en las iglesias, por ejemplo, como la de Reims, o secretos como los que tuvo acceso Berenguer Sonnier, con otro nombre aparece en la novela, el sacerdote de Reims de Sato. Posiblemente el priorato de Sion no es más que una forma, un pseudo invento para englobar la existencia de estas corrientes herméticas que han heredado de unas a otras desde el principio de los tiempos cristianos, por supuesto, ese conocimiento sobre la otra vida de Jesús. Dos cosas. No es un subinvento, es un invento. Bueno, claro. A eso me refiero. Es un invento de los ilustrados. No, es mucho más moderno, es del siglo XX. Uh-huh. El priorato de Sion es un invento muy reciente, es un invento de los años 40, y bueno, pues surgió en un momento en que Francia pues lo estaba pasando muy mal. La verdad es que fue una creación intelectual muy brillante, que acogió lo que... Bueno, por cierto, el priorato de Sion existe desde el momento que a finales de los 50 se convirtió en una sociedad civil, como, vamos, una asociación, como si lo hacemos nosotros mañana aquí, nos llamamos los caballeros del nuevo templo, el templo unitario, nos inventamos algo así. No, lo que pasa es que el proyecto de Sion sí que es cierto que lo que dice Bruno, pues bueno, pues es verdad. Se cogió un montón de cosas que sí se sabía que existían, o se sospechaba. Sí forma parte de la historia oculta, en el sentido de que si, por ejemplo, ahora empezamos a hablar, bueno, ¿hay algo de verdad en que María Magdalena pudiera vivir con Jesús en la Galia? Empezaríamos por ahí. ¿Es posible que se casaran? ¿Es posible que tuvieran hijos? Si tuvieron hijos, ¿qué se hizo con esa descendencia? Bueno, a partir de esas dudas históricas, que esas no son nada recientes, son muy antiguas, como digo, muy antiguas, de hace 2000 y pico años, de 1000 y pico años, porque las dudas sobre lo que acabo de decir surgen en el propio cristianismo inicial, que es el que determina qué evangelios son reales, o bueno, reales, todos son reales, cuáles son los oficiales y cuáles son los apócrifos. Que además en ese división, cristianismo inicial, claro, en ese cristianismo inicial hay un buen pozo de lo que ahora se desvela como secreto, claro, porque después, cuando ese cristianismo inicial empezó a ser controlado, dirigido y censurado, en cierto modo, es cuando se pierde Pero todo ese conocimiento, que es el que luego han preservado la palabra esas que has usado, en cierto modo, es decir... Si alguien quiere saber algo sobre, por ejemplo, todas estas cuestiones, que no son heréticas, cuidado, sino sobre todas estas cuestiones anómalas dentro de la historia oficial del cristianismo, es que las propias librerías religiosas en Madrid te lo venden. Si te puedes comprar un evangelio apócrifo sin ningún problema. Y los he comentado y estupendos. Hombre, reconozco que no es una lectura tampoco para ir en el metro, ¿no? Entonces, Carlos, pero, el punto de inflexión es el año 325. Claro, ese es el concilio, ¿no?, que determina qué evangelios son los válidos, los oficiales, y cuáles no. Pero esos que se dice que no lo son, no desaparecen, ni son quemados, ni son borrados de la faz de la tierra, sino que siguen ahí. Entonces, a partir de eso y de muchos documentos que se han ido encontrando posteriormente, se ha ido pudiendo reconstruir una especie de historia paralela de la Iglesia Católica, o si no paralela, una historia diferente, que en muchos casos aclara, complementa, y en otros casos pura y exclusivamente es la única fuente que tenemos sobre algunos aspectos oscuros de la vida de Jesús y de María Magdalena. Por ejemplo, la famosa escena de... Perdón, ¿es muy arriesgado decir historia no aceptada? No, es que está aceptada, es decir, es historia no oficial, que es distinto. Es decir, es como si la Iglesia dijera, bueno, para nosotros lo que ocurrió es esto. Ahora bien, hay otros que piensan que fue así. Es decir, no es herético, por eso lo digo. Es decir, no se considera que se oponga a ninguna verdad, sino que simplemente se considera que no es la verdad, es distinto. Un ejemplo sobre una anécdota famosísima que contó Bruno en el programa, que a mí me hizo una gracia enorme. ¿Os acordáis de los famosos testigos de Jehová llamando a su puerta en Navidad? Sí. Y la famosa pregunta de Bruno: ¿cómo sean nuestros reyes magos? Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Y dónde habéis leído la Biblia? Y dice, pues leeroslo otra vez porque no está. Bueno, pues esto es exactamente así. Sí. Es decir, si se empieza a discutir sobre si Jesús tuvo hermanos, sobre si Jesús casó, sobre si Magdalena fue su mujer, sobre cuál era la relación real, sobre si tuvieron hijos, estamos hablando de textos de la época, más o menos, del siglo I al III, donde alguien está contando eso sin que por eso tenga necesariamente que ser calificado como herético. Ahora bien, como después del siglo V pasó lo que todos sabemos, una Edad Media que tuvo un periodo muy oscuro donde la alfabetización pues bajó a grados del 4 o 5% de la población o menos en algunas zonas europeas, todo ese conocimiento quedó oculto y no ha sido desvelado hasta a partir de la Ilustración en el siglo XVIII. Cuando de nuevo la alfabetización empieza a suponer más de un cuarto de la población de los países europeos, y a partir de entonces se empieza de nuevo a leer y hay gente que va descubriendo que hay cosas que no se les han contado. Es otro de los méritos del libro, ¿no? Claro, por cierto, un camino muy bonito ese. Cuestiones tan poco aceptadas oficialmente como podría ser la existencia de una relación absolutamente natural, normal y lógica entre la figura de Jesús y María Magdalena, una relación de pareja, pero dentro de los cánones de cualquier relación de pareja, eso que hasta hace 4 días, si lo decías, te acusaban o te podían acusar de cualquier cosa, de herético, de blasfemo, de liberal, de querer destruir la Iglesia, hace poco tiempo hubiera recibido unas grandes críticas. El libro ha servido para que apostar por ideas como esta se interprete como algo absolutamente normal, porque muchos estudiosos lo han defendido dentro de esa normalidad, claro, que sería analizar, situándonos en el contexto de la época, cuál es la relación que se establece entre estas dos personas, relación que se puede deducir no solo ya de los textos apócrifos, en donde estaría muy claro, pero incluso de los propios textos bíblicos, en donde, interpretándolo en su contexto histórico y geográfico, la relación que apunta que tuvieron ambas personas es la de una pareja. ¿Puedo poner un ejemplo rápido? Es como un sistema de escala. Por ejemplo, Marcos y Mateo, evangelios oficiales, dicen que María Magdalena era simplemente una seguidora de Jesús. Lucas, evangelio oficial, va más allá y dice que viajaba con él de manera habitual, lo cual, dentro de las leyes y la época, pues ya suponía un cierto tipo de relación. Sin embargo, cuando abandonamos los oficiales, por ejemplo, el evangelio de Felipe, que es un evangelio apócrifo, dice claramente que y la compañera del Salvador es María Magdalena, pero Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla en la boca a menudo. El resto de los discípulos se ofendía por ello y expresaba su desaprobación. Le decían, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El salto que has dado ya es muy cualitativo. Y le responde algo así, porque la amo diferente. Exacto. Esa es una forma extraordinaria. Como veréis, a lo que se está nadie está tocando, ¿no?, nada herético, ni nadie ha descubierto nada anormal. Simplemente es como una especie de graduación. Hasta el nivel tercero de los que he tocado estamos entre los oficiales. En el cuarto nos hemos salido. Simplemente es así. Jesús, fruto de esta relación, de esta hipotética relación entre María Magdalena y Jesús, pues nace una niña, Sara. Una tal Sara. Sara. Eso comentan, sí. Bueno, es que fíjate que esto empieza a cuestionar muchísimas cosas. Estamos cuestionando ya de golpe, pues, que Jesús no murió en la cruz, que Jesús no resucitó, es decir, que pervivió, y por lo tanto uno de los pilares fundamentales del cristianismo se vendría abajo, porque tiene unas consecuencias tremendas, porque cuando estamos hablando de esto, ¿dónde está la resurrección, que, verdad? Que el nacimiento de esta niña no tiene lugar mientras está dando sus clases públicas, ¿no?, por decirlo así, durante su último año antes de que sea crucificado Jesús, sino que esto ocurre una vez que se produce esa crucifixión, pero una crucifixión sin muerte. Es decir, lo que no se discute en los textos es que es crucificado. El problema está si llega a morir o no llega a morir. Y a partir de aquí hay una cantidad de hipótesis tremendas. El que destapa la caja de los truenos es el enigma sagrado, como no. Lo que hace Dan Brown es recoger ya una de las consecuencias polémicas que se habían vertido en aquel libro, ¿no? Lo que él intenta plantear es esa descendencia de Jesús, pero una vez que sobrevive, una vez que se marcha de Jerusalén, porque no se queda allí, evidentemente ya era un personaje muy conocido, solo hasta ese momento empieza a ser conocido, porque antes no, o sea, se sabe perfectamente que Jesús, y esos son los pocos datos históricos que nos han llegado, era un personaje que pasaba desapercibido. ¿Cuándo empieza a ser conocido? ¿Cuándo realmente empieza a escribir casi su condena de muerte? ¿Cuándo entra en Jerusalén y empieza a echar a los mercaderes, a los traficantes? Porque a partir de ahí se pone en contra a todo el mundo, primero al pueblo judío y después a Caifás, el sumo sacerdote. Y eso es lo que deriva que sea un personaje público, que le ataquen por todos los sitios, diciendo que prácticamente era un hereje, que se consideraba el Mesías, y el delito es de sedición, es decir, de rebelión. Bueno, ocurre esto, y es verdad que la hipótesis curiosísima, porque además es una hipótesis que enlaza también con el simbolismo del Grial. Hasta ahora pensaba la gente que el Grial podría ser un recipiente, fuera o no fuera el de la última cena, o fuera o no fuera, donde se recoge la sangre manada por el costado cuando está crucificado. Bueno, pues ahora resulta que el Grial es un símbolo, lo cual no quiere decir que también sea un recipiente. El símbolo es ni más ni menos que el linaje, el supuesto linaje que deja Jesús. Un linaje real, de sangre, sangreal, que sería la etimología de la palabra. ¿Con quién? Con María Magdalena, evidentemente, es su no solo su discípula favorita, sino que parece que algo más. Bueno, por eso salieron después las herejías, las sectas heréticas, cuando a partir del siglo III, siglo IV, se dice que Jesús es divino, que no tiene prácticamente ningún rasgo humano. Al decir eso, todas las sectas que decían que Jesús era humano y que por lo tanto podía haber tenido relaciones sexuales, que por otra parte era lógico en aquella época, eran anatemas, quedaban ya marginadas, eran heterodoxas. Esas son las sectas. La hipótesis que plantea Dan Brown, y que ya digo que no es nada original, sencillamente es que María Magdalena, como esposa de Jesús, junto con sus hijos, pues se va a un lugar indeterminado de Francia, en este caso parece ser que sería Marsella. Allí tiene esa descendencia, Sara, y bueno, a través de una serie de contubernios históricos que no se especifican, acaba hablando de los merovingios, que aquí es otra, porque claro, va pegando unos saltos en el tiempo tremebundos, ¿no? ¿Y quiénes eran estos? Bueno, pues unos amigos tuyos prácticamente, porque realmente los merovingios nacen de un líder, que era Meroveo, que era un líder franco, y que son los antepasados de los carolingios, ¿no? Y después con Carlomagno, o sea que estamos en un periodo histórico de lo más apasionante. Bueno, la hipótesis es que hay una serie de merovingios, de descendientes reales, pero dicen que con el último, supuestamente el último, que es Dagoberto, no acaba el linaje de los merovingios, sino que continuaría con Sigiberto IV, que sería supuestamente esta especie de rey oculto. Siempre hay un rey oculto, ¿no? Pero hasta nuestros días. ¿La misión real de los merovingios? La misión real, bueno, pues desde el punto de vista histórico, batallar y consolidar un reino de los francos en aquella época. Sí. Por supuesto, no tiene ningún tipo de magia ni esoterismo. Bueno, la otra misión, que se supone, evidentemente, por parte del priorato de Sion, antes habéis mencionado el priorato de Sion. Sí me gustaría un poco aclarar, digo, para no despistar demasiado a los oyentes, que hay dos tipos de priorato de Sion. Uno es el histórico, el que se supone que se creó en el año 1099 a raíz de la primera cruzada por Godofredo de Bouillon, y que sería el antepasado reciente de los caballeros templarios, los que se asientan allí para encontrar el Grial o para encontrar el Arca de la Alianza, que sobre los fines todavía no se ha dicho todo. Y ahí queda, más o menos queda diluido y puede tener una razón histórica ese famoso priorato de Sion. El otro priorato de Sion es el que se descubre a raíz de unos documentos secretos que se encuentran en la Biblioteca Nacional de París en el año 1956. Y a partir de ahí es cuando surge toda la polémica. Desde mi punto de vista es toda una falsificación. Pero claro, una falsificación muy bien urdida, porque en esos papeles secretos, en esos dosieres secretos que se encuentran en la Biblioteca Nacional de París, aparecen una serie de grandes maestres del priorato que son los que han mantenido vivo el gran secreto. No se dice qué secreto es, sería el secreto del Grial, el secreto del linaje de Cristo, el secreto de la descendencia, una descendencia que tiene que dar su fruto en un último heredero que ocuparía no solo el trono de Francia, sino el rey del mundo, el famoso mito, el arquetipo del rey del mundo. Y en esa lista de grandes maestres del priorato de Sion se habla, cómo no, de grandes personajes, algunos desconocidos, pero otros muy conocidos. Uno de ellos, Leonardo da Vinci, otro, Víctor Hugo, otro, como no, Botticelli, otro, Jean Cocteau. Jean Cocteau, que por cierto hace también una pintura de la pasión de Cristo bastante sui generis. Yo los otros no lo sé, pero los de Víctor Hugo es que se me pone tan cuesta arriba. Hombre, Jean Cocteau, sí, ¿no? De verdad. Pues no sé qué decirte con lo de Jean Cocteau. Sí, no, ahí es donde está la invención que hablábamos antes. Claro, ahí es donde está, una recreación mental, más o menos, que se hace de algo que interesa a cierto nivel de la intelectualidad francesa, que se lo pasa muy bien. Ahí es donde se escribe, en esos documentos secretos, lo que se está escribiendo es la maqueta literaria del Código Da Vinci. Hay algo muy bonito en esto. Es también un autor, un novelador, que además no son casuales los que aparecen como grandes maestros del proyecto, están muy bien elegidos. Pero hay algo muy... Sí, porque Víctor Hugo estaba ligado a alguna de esas sociedades secretas también, teóricamente. Entonces, ¿no? A mí siempre me ha parecido muy divertido porque los... Sí, la sociedad secreta, todos contra Napo, ¿no? Todos contra Napoleón. Desde luego, los que hicieron... Hombre, Víctor Hugo, cuando estuvo aquí en Madrid niño, su padre estaba por ahí corriendo por el campo al pobre empecinado. Así que tampoco tenía otras cosas que pensar. Era un buen general, ¿eh? El padre Víctor Hugo. Sí, tuvo mala suerte. Que también, mira, que te toque el secarral este castillo, me estaré brillando por Alemania. Bueno, pues el caso es que esta construcción intelectual que se hace una parte de en Francia en los años 50-60, que se lo deben de pasar bomba, porque luego el éxito que han tenido es absoluto, ¿eh? Solo faltaba Julio Verne entre los miembros. No, lo mejor es cuando cuando metieron a De Gaulle, ya es que bueno, aquello me pareció ya fantástico. Pero es que Jules estaba en la niebla. Exacto, pero estaba estuvo muy ligado a las mismas sociedades de Víctor Hugo y de Dumas y de todas maneras, del editor de muchos de ellos. De verdad que el paso definitivo, porque eso le halagó ya el ego hasta lo infinito, es cuando dijeron que De Gaulle, secretamente, en sus últimos años, había sido bueno, entonces ya, claro, ya está todo hecho. Pero es que en todo esto hay un poco de grandeza, verás, ¿no? Ellos tienen una cosa muy bonita, que es lo que a mí me parece más bonito. Es que no solamente recogen una historia mítica, más o menos interesante, además de carácter mundial, que es muy francés, porque al fin y al cabo, como ha dicho Jesús, es la sinarquía, es el gobierno del rey del mundo. Es algo precioso. Sin embargo, hicieron algo más, y es que cogieron una de las cuatro leyendas que hay del fin del mundo en Europa Occidental. Las cuatro leyendas europeas, desde el punto de vista, ahora hablo del folclore, que es lo que yo he estudiado más, son apasionantes porque están marcados por una especie de patrones comunes que se forman en la Edad Media, en unos momentos en que la vida en Europa era muy compleja, pero que mantiene una especie de esperanza futuro muy interesante. Uno es el arquetipo francés, que es que va a ser un francés el rey del fin de los tiempos. Hay el arquetipo atlántico, que es precioso, porque es el mismo, que es el artúrico, que es el mismo el de Inglaterra que el de Portugal, por ejemplo. Es el rey desaparecido que va a volver en el fin de los tiempos. Me da igual que se llama Arturo o Sebastián. Sí. Y luego hay una variante, que es la española, que está muy relacionada con el anclaje histórico francés, que se basa en el Papa Luna, curiosamente, en una derivación del papado que se mantendría oculta hasta el fin de los tiempos para llevar una especie de iglesia verdadera en paralelo. Bueno, esas cuatro están tan relacionadas entre sí que son todas la misma. Es decir, es la leyenda del fin del mundo del occidente europeo. Entonces, los franceses lo que pasa es que la han nacionalizado, como hacen con todo, como con la mayonesa, exactamente igual. Exacto, descubrieron ya por casualidad y habría que saber quién sería hoy por hoy, fíjate, el gran maestro del privado. Claro, iba a decir, fíjate, esos saltos que dice Jesús que pega la historia... Es fácil adivinar. En esos saltos, Ronaldo... En esos saldos que pega la historia, porque no justifican, y de repente el año 700, claro, o sea, pasa el merovingio y a templarios, no, como si iba a decir cuál es la era solo un siglo de diferencia. El único que argumenta es novelado, claro, se lo inventa, es Peter Berling. Si hace en Los hijos del Grial una argumentación de la sangre real, y es que como hay que meter de alguna manera, decir, bueno, ¿cómo demonios mezclamos a los cátaros, que es lo que le interesa a él, con el priorato de Sion, que al fin y al cabo eran merovingios francos? Es decir, bueno, ¿cómo lo cruzamos todo esto? Entonces, a él lo que se le ocurre, porque es una invención, es que los condes godos de Carcasona, que es la última fortaleza visigoda que se rinde a los árabes en el siglo VIII, de alguna manera han enlazado con la sangre María Magdalena, y a partir de la rebelión de Nimes de mediados del siglo VIII, cuando los francos ocupan la Septimania Goda, se vinculan a la Casa Real Merovingia, y a partir de ahí se cruzan con los descendientes de Merovingio y tienen una descendencia que acaba siendo defendida por los cátaros en su última resistencia en el siglo XIII. Bueno, absolutamente delirante, pero bueno, de alguna manera lo tienes que justificar. Esto, o sea, es... que al final el que pagó los platos fue Pedro II de Aragón. Claro, que le rompieron la crisma por estar en el lugar inoportuno. Bueno. Pero no, lo que quiero decir con esto es que tú puedes contar cualquier cosa si luego te inventas. Es decir, si detrás de un novelista o de un fabulador viene un historiador, un ensayista, y da por hecho que lo que tú dices es verdad, y eso encima lo apoya un intelectual de renombre, pues entonces ya lo tienes, tienes el cóctel preparado, lo agitas un poquitín y Francia está esperando a que llegue el rey del fin de los tiempos. Bueno, pues estamos hablando del Código da Vinci, estamos hablando de las argumentaciones que propone Dan Brown. María Magdalena es una de las protagonistas, ¿verdad, Bruno? Uh-huh. Un personaje pues también a reivindicar, porque ha sido muy maltratado, ¿no? por la historia. Sí, sí, sí, porque un momento determinado todas esas dudas que entonces, al comienzo del cristianismo entre sus seguidores, podría motivar una u otra posición, pero no existían dudas sobre la relación que podía existir entre ambos. Pero luego, posteriormente, una iglesia absolutamente sexista y unas condicionantes morales en los padres de la iglesia respecto a la posición de la mujer, la que provoca la transformación de María Magdalena en esa discípula y seguidora amada por Jesús, la convierte en algo que en ningún sitio se dice, ¿no? Y en el mito y en el San Benito, sí, que le ha caído encima, ¿no? De prostituta, cuando en realidad no hay ni la más mínima prueba que ¿y no te parece, nos invite a pensar en eso, ¿no? ¿No te parece que detrás de su figura pues subyace, ¿no?, ese mito pagano, ¿no?, de la gran diosa blanca, sí, de, claro, madre de las culturas mediterráneas, ¿no? Y que en todos esos arquetipos, en todas esas leyendas, también llegará un momento, y siempre se ha pensado así, en donde la figura de la mujer como diosa madre, como dadora de vida, como lo fue en un momento determinado, pues se va a recuperar. Por eso el libro también normaliza mucho esa posibilidad y esa situación que insisto, que muchísimos historiadores e investigadores entre comillas, porque no hay pruebas históricas de la existencia de Jesús, ese es el grandísimo problema al que nos enfrentamos, pero bueno, quienes se han acercado a la interpretación de esos textos situándolos en su contexto histórico, no lo que se ha hecho siempre con los textos religiosos, son situarlos en nuestro contexto moral. No, hay que situarlos en su contexto histórico. Y situándolos ahí, la relación es absolutamente normal y sirve para reivindicar lo que es la figura de María Magdalena y lo que representa en muchos de esos textos, que es la vuelta a ese paganismo, a esa situación donde, que nos vuelve a recordar lo que decía el título de un conocido autor, como es Pepe Rodríguez, el título de ese libro es Dios nació mujer, ¿no? Pues posiblemente nos vuelve a recordar eso. Bueno, pues estamos cerrando nuestra primera hora en este especial Semana Santa con La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. Bruno Cardeñosa, Carlos Canales, Jesús Callejo, El Código da Vinci ha sido el principal leitmotiv, la principal línea de trabajo en esta primera hora de tertulia. Entonces, Bruno, tú lo recomiendas, claro. Sí, sí, sí. Sí. Carlos, tú también. Sí, es mejor leerlo. Bueno, después de lo que he dicho, si ya no lo recomiendo, me corréis a gorrazos. Código da Vinci, una novela policíaca muy, muy entretenida, pero si quieren fundamentos justificados, pues es mejor que busquen entre los errores y luego a través de ahí que lleguen a la presunta verdad, ¿verdad, Jesús? No, incluso ya que busquen en la primera línea, que el protagonista que muere ya en la primera página, que se llama Sonnier, ya es bastante significativo porque nos pone sobre el nombre de Berenguer Sonnier, el famoso párroco de Rennes-le-Château, y todo el misterio que escondía Rennes-le-Château. Así que desde el primer momento hay que investigar. Nada es casual en esa novela, y lo que no es así, lo que no es casual, se obedece, desde mi punto de vista, pues al error o a la ignorancia de Dan Brown, que bueno, tampoco le podemos dar, en fin, tanta... Y hay que ir a Rennes-le-Château, que hay más, siempre más visitantes que gente. Además de leerlo, yo creo que lo fundamental es ir a Rennes-le-Château. De Madrid está más cerca que Cádiz, para que nos hagamos una idea. Y de Barcelona no quiero ni contar, ya. No es un viaje transoceánico, ni muchísimo menos. E incluso los precios para las reservas hoteleras en el lugar son bastante más baratos. Son muy amables y se pagan con euros, ¿eh? Sí. Bueno, y es un sitio fantástico. Precioso, después de este estímulo turístico que... nos paga el Languedoc-Francés. El Languedoc-Francés nos estará muy agradecido por esto. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Atrás quedó el Viernes Santo, recibimos el Sábado de Gloria y tenemos 2 horas por delante para seguir disfrutando con este programa especial de La Rosa de los Vientos. Vamos a hablar de la película de Mel Gibson, La Pasión de Jesús. Vamos a hablar de esa película cruda, real, como fue aquel hecho asombroso, prodigioso, acontecido hace casi 2000 años. En este tiempo de Semana Santa, con La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio.